Andalucía, 11 de la noche. Noticias. A partir de esta medianoche, la mascarilla pasa a ser obligatoria en exteriores, salvo para el deporte individual y pasear por el campo o la playa, guardando la distancia mínima de metro y medio, tal como ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y en medio de un aluvión de críticas políticas y sociales. No se prevén de momento más restricciones. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mostraba el apoyo a las decisiones de las comunidades autónomas. El Gobierno apoya las decisiones de todas las comunidades autónomas que conocen sus territorios, conocen sus fortalezas, por tanto, en el marco de ese conocimiento van aplicando distintas medidas que el Gobierno en el día de ayer les mostró el apoyo a todos ellos. Andalucía mantiene la exigencia del certificado COVID en el interior de restauración y ocio nocturno. Algunos hosteleros lamentan que están recibiendo insultos y amenazas de algunos clientes al pedirles el pasaporte COVID. El presidente de los hosteleros de Jerez es Alfredo Carrasco. Gente que no está de acuerdo en presentar su pasaporte, otro en enseñar o mostrar su DNI para comprobar. Y la verdad que estamos recibiendo en muchos casos incluso amenazas, insultos, y hay gente que lo está pasando mal porque la hostelería ya de por sí, nosotros no tenemos que ver nada con esto, nosotros nos acatamos las normas. Andalucía ha sumado hoy 7.210 nuevos casos de coronavirus y 14 fallecidos, el doble que la jornada anterior. La tasa de incidencia acumulada a 14 días ha subido 71 puntos en un solo día y se sitúa en 573 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente hay 744 pacientes con la COVID-19, de los que 133 se encuentran en cuidados intensivos. El Gobierno andaluz solo endurecerá las restricciones si se alcanzan los 1.000 hospitalizados por COVID. De nuevo, se pide prudencia ante estos días de reuniones familiares. Elías Bendodo es el portavoz de la Junta. Responsabilidad individual, pequeños gestos personales de autoprotección para evitar tengamos que tomar decisiones de mayor calado. La mascarilla, evitar espacios cerrados, evitar aglomeraciones, en definitiva, medidas de sentido común para evidentemente no tener que tomar decisiones más complicadas en el futuro, ¿no? En toda España, el Ministerio de Sanidad ha notificado 72.912 contagios y 82 muertes por COVID-19, mientras la incidencia se dispara por encima de los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Alemania acaba de declarar a toda España como zona de alto riesgo de COVID y someterá a cuarentena a los viajeros que lleguen de vuelta. Y el próximo día 28 se va a firmar el acuerdo alcanzado hoy entre Gobierno, patronal y sindicatos para reformar el Estatuto de los Trabajadores. El Ejecutivo ha calificado el pacto como histórico. Desde la UGT, el vicesecretario general de Política Sindical, Mariano Oya, ha destacado en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio la capacidad para ponerse finalmente de acuerdo tras una negociación tan compleja. Sea un acuerdo donde hemos cedido todos, donde todos nos vamos con la insatisfacción de que este no era nuestro acuerdo, pero que al final lo firma COE, CEPYME, Comisiones, UGT y el Gobierno. Yo creo que es un mensaje a Europa, que nos mira y nos mira con lupa, es un mensaje a la ciudadanía, es un mensaje a las empresas, es un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras. Esta medianoche entra en vigor la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, más conocida como Ley Lista o Ley del Suelo, una ley que traerá más seguridad jurídica, reducción de la trama burocrática y simplificación normativa. Tenemos a esta hora 12 grados en Mijas, en Málaga, 13 en El Rubio, Sevilla, y 17 en Cádiz capital. Andalucía, 11 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. RAI, Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, bienvenida, bienvenido al programa de hoy, en el que hablaremos del anarquismo en la historia de Andalucía. En el contexto de la polarización de clases, que fue resultado de la puesta en mercado de los bienes comunales y de propios, y del empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, no es de extrañar que arraigaran las ideas anarquistas entre una población, tanto rural como urbana, sedienta de justicia social, con duras condiciones de supervivencia. El anarquismo representaba una oportunidad de transformación social y política al margen del liberalismo, una aspiración duramente reprimida desde el principio, tanto por el Estado como por la patronal, señalando a sus defensores como violentos y desorganizados. Modernos estudios historiográficos se vienen ocupando de la incidencia del anarquismo en la historia de Andalucía, tratando de evaluar su importancia como ideología transformadora, resaltando su actividad cultural y educativa a través de ateneos, de escuelas y de publicaciones, así como la contribución a valores y pensamientos actuales. A la vez, se trata de recuperar el pensamiento político y social de líderes anarquistas, de mujeres y de hombres empeñados en soñar un mundo diferente y mejor. ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Para hablar de toda esta temática, hoy recibimos a nuestros dos invitados, José Luis Gutiérrez Molina y Beltrán Roca, a quienes damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Buenas, estamos muy bien, gracias. Pues yo encantada de que nos acompañéis hoy y voy a presentaros a nuestros oyentes. Ambos investigadores son gaditanos y estudiosos del anarquismo en la historia de Andalucía. Beltrán Roca Martínez es catedrático de la Universidad de Cádiz en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez, y José Luis Gutiérrez Molina, historiador y miembro del Grupo de Investigación Historia Actual, también de la Universidad de Cádiz, y director científico de la web Todos los Nombres. Para ir entrando en materia, yo te voy a pedir a ti, José Luis, en concreto, que contextualice el momento, el cómo y el cuándo entran y arraigan las ideas anarquistas y libertarias en Andalucía. Bueno, las ideas anarquistas en Andalucía arraigan a lo largo del periodo que conocemos como del sexenio revolucionario, sí, a partir del momento en el que se organiza el movimiento obrero internacional. En España también entran las ideas de la Primera Internacional, y a partir de ese momento, digamos, el obrerismo organizado va configurándose a lo largo de todo el Estado y específicamente en Andalucía. ¿Aquí había un campo abonado para que eso ocurriera? En principio sí lo había, y sobre todo porque dentro de las luchas de líneas de actuación de la Internacional, las que se planteaban desde el socialismo antiautoritario que definían Bakunin, digamos, de alguna forma concordaban mejor con las tradiciones preindustriales o de clasista, tal como lo entendemos en el día de hoy en Andalucía, en donde la desconfianza de las instituciones del recién creado Estado liberal, tened en cuenta que estamos hablando del último tercio del siglo XIX, en donde recién creado el Estado liberal español, y todo el coste social y humano que ello conllevó, pues va a crear una serie de desconfianza de las clases populares. No puedo, todavía yo no hablaría de movimiento clasista, obrero determinado, configurado, pero sí que le va de alguna manera a resultar más cercano, a escuchar mejor música, diríamos, los planteamientos federalistas, de acción directa, del socialismo antiautoritario, que entroncaría con el movimiento previo al obrerista en Andalucía, que está curtido desde la desaparición de los gremios, ¿no? Desde 30 o 35 años antes, está curtido en la lucha por la recuperación de los predios comunales en el mundo agrario, arrebatado a ayuntamientos durante las distintas desamortizaciones, las ocupaciones de fincas, la lucha de directas entre los patronos y ese mundo jornalero, tanto agrícola como urbano, que además le alejaba de los planteamientos estrictamente de carácter político, de creación de partidos, de un movimiento obrero más estructurado en el mundo con una finalidad de carácter política partidaria. Me estoy refiriendo que propugnaba el socialismo autoritario, el socialismo de Carlos Marx, del cual después va a configurarse la socialdemocracia y posteriormente los partidos comunistas. En ese sentido, el anarquismo en Andalucía, tanto, y eso yo creo que es importante señalarlo, tanto en el mundo agrario como en el mundo urbano, va a conectar mejor con la realidad. Si a eso, con la realidad social del momento, si a eso se le une algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero yo creo que sí es preciso tenerlo, la oportunidad, digamos, de que los principales, digamos, activistas en pueblos, en ciudades, en determinados oficios, van a estar en la línea de lo que después llamaríamos anarquismo. Y en tercer lugar habría otro factor que yo creo que es importante, y son los lazos que mantiene el anarquismo o el socialismo antiautoritario en ese momento con el mundo republicano en construcción, sobre todo con el mundo republicano federal, que digamos dentro del republicanismo es el único sector, el federalismo, que tiene, digamos, una conciencia social que va a conectar con el mundo obrerista, y eso se va a ver claramente en la participación de los núcleos de la Internacional, en la Primera República, en el proceso cantonal, etcétera. Va a tener sus dos caras, por un lado el establecimiento de una red de relaciones comunes, republicanismo-anarquismo, que van a durar por lo menos hasta los años 30, hasta el golpe de Estado de julio del 36, y por otro lado la otra cara, de que rápidamente el anarquismo, el movimiento obrero asociado en el anarquismo, va a reafirmar su desconfianza de la política, que da igual monarquía que república, puesto que la Primera República va a reprimir al internacionalismo obrero con la misma violencia que lo había reprimido la monarquía, y exactamente igual va a pasar durante la Segunda República. Entonces, Beltrán, esta cultura del trabajo jornalera, de este campesinado sin tierra que hay en Andalucía, esto tuvo mucho peso, ¿no?, en propiciar la asunción del anarquismo en Andalucía, ¿no? Claro, hay un factor muy importante que ha mencionado Gutiérrez Molina, que es las desamortizaciones, ¿no? En el siglo XIX... la mayor parte de la tierra en Andalucía, antes de las desamortizaciones, al principio, ¿no?, eran tierras comunales que pertenecían a los municipios, los ayuntamientos, y había un disfrute, un uso colectivo de esa tierra. La influencia de las ideas liberales en los gobiernos impulsan un proceso de desamortización, que es una mercantilización de esa tierra, se convierte y pasa a manos de la nobleza y de la burguesía. Entonces hay un proceso que en términos marxistas se llama, o sería la acumulación primitiva, ¿no? Es un primer proceso de desposesión de la gente para generar acumulación en la minoría, y eso generó en los pueblos de las zonas agrarias, pero más fuerte en Andalucía, en el pueblo, un sentimiento de desposesión, una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Porque había hambruna, había mucha dependencia de esto, y entonces personas que eran campesinas pasan rápidamente a ser jornaleros, ¿no?, que trabajaban unas épocas del año, ya no tenían tierras que utilizar, pasaba periodos de mucha necesidad. Eso es un contexto, eso origina un montón de levantamientos directos, pero esas protestas se hacían ya en momentos en forma de estallidos. Uh-huh. Y de forma muy violenta, a través de la quema de cosecha, a través de insurrecciones y de quemar las propiedades colectivas, todo ese sentimiento, ¿no? Y coincide ese contexto, ¿no?, de descontento social y de revuelta con la llegada de las ideas de la Primera Internacional y de la formación del movimiento obrero en Andalucía. Uh-huh. Entonces, esa idea de que la tierra debía pertenecer al que la trabajaba, uh-huh, de la idea de la colectivización y de la forma de vida anarquista, que coincidía con algunos aspectos de la vida campesina que habían vivido algunas de estas personas antes de estas desamortizaciones, ¿no? Y entonces, uh-huh, había una confluencia entre estos aspectos culturales y simbólicos de los jornaleros y las ideas que libertarias. Sí. Yo, de todas formas, Pura, si sí, no te importa, quisiera añadir que primero, que el anarquismo en Andalucía es muy grande, Andalucía es muy diversa. Primero, yo diría que habría que establecer como un marco geográfico andaluz del anarquismo, uh-huh, que para mí sería lo que es la cuenca del Valle del Guadalquivir, uh-huh, con la fachada atlántica y parte de la Mediterránea de la costa. Ciertamente es la parte más poblada y la parte más rica de la región. Sí. Eso, pues, pero de todas formas no es toda la región, ¿no? Me gustaría señalarlo. Y en segundo lugar, que el anarquismo andaluz no es exclusivamente agrario frente a la imagen que normalmente se tiene de él, sino que no hay que olvidar que este último tercio del siglo XIX es también el momento de la segunda revolución industrial, donde podremos discutir si más fracasada o menos fracasada, en Andalucía tiene un papel importante, ajá, con fábricas de maquinaria, fábricas químicas, bueno, ya que estamos en estos días, la construcción naval y los sectores ligados al mundo sí, del metal, sí, que son fundamentalmente urbanos y en los cuales también va a tener un papel primordial, un papel mayoritario, el movimiento obrero organizado dentro del mundo primero, digamos, con las ideas ácratas del siglo XIX y a partir del principio del siglo ya con lo que conocemos como anarcosindicalismo. El anarquismo entonces arraigó tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos rurales, como habéis dicho los dos, pero arraigó también en dos grandes focos que en principio son muy distintos, que son Andalucía y Cataluña, ¿no? Entonces yo quería plantearos que explicarais cómo puede explicarse este arraigo en dos lugares tan diferentes. Para mí la respuesta más directa es que el anarquismo en el Estado español o en la península ibérica, como quiera llamarlo, no puede ser definido en singular, sino en plural. Ajá. Hay distintos anarquismos. Ese anarquismo en plural también significa que tienen diferentes características, ajá, tienen otras comunes, evidentemente, como la organizativa, pero que estamos hablando de un proceso, de un movimiento de carácter confederal depende del momento, o federal estrictamente, y que por lo tanto hay que, más que nunca, centrarse en las características propias inmediatas de la zona en la que estamos, a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un gran error hasta ahora en la mayoría de los trabajos, no sé lo que opinará Beltrán, que se han realizado en el mundo, no ya académico, sino en el propio mundo de la historiografía, que va más allá de la academia, en muchos aspectos por fortuna, es que se ha intentado aplicar conceptos, digamos, centralistas en el estudio del anarquismo, ¿no? Ajá. Estamos hablando se habla del anarquismo como una proyección desde Cataluña, por ejemplo, y más exclusivamente desde Barcelona, más que en Cataluña en su conjunto, e intentar aplicar cuáles son diferencias y semejanza entre uno y otro, cuando yo creo que en realidad lo que hay que mirarlo es desde el foco particular de los sitios, de las comarcas en donde se desarrolla el mundo anarquista, y a través de ello intentar establecer parecidos o rasgos comunes y diferenciales. Yo creo que la diferencia puede encontrarse en la geografía un poco. Es decir, es verdad que eran polos industriales y económicos muy importantes, ¿no? Y demográficos, ¿no? Cataluña y Andalucía. En Cataluña se dio un sindicalismo más industrial, que fue una buena parte de lo que fue la CNT a partir de 1910, y tenía unas características, ¿no? Pero, y en Andalucía, pues, había un componente agrario que predominaba, pero, como ha dicho Gutiérrez Molina, había polos urbanos, sobre todo Sevilla y Málaga, que tenían unos puertos y mucha industria. Había muchos trabajadores también de la construcción, pero los trabajadores de la construcción tenían al final unas condiciones de vida muy parecidas también a los de los jornaleros, ¿no? Y los sindicatos de la construcción en aquella época también eran mayoritariamente de tendencia anarcosindicalista. La explicación, ¿no?, de por qué Andalucía, por qué el medio agrario, aparte de la conexión con estas luchas, pues muchas veces las explicaciones han pecado de un etnocentrismo, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las explicaciones de Erich Hobsbawm o de incluso de Díaz del Moral comparan el anarquismo con la religiosidad, ¿no? Decían que estaba ocupando el espacio del discurso religioso. Hobsbawm hablaba de rebeldes primitivos. Díaz del Moral hablaba de la incultura de las masas y por eso se hacían anarquistas. O su apoliticismo, ¿no?, era derivado de su incultura. Yo creo que todo eso son aproximaciones prejuiciosas respecto al fenómeno, ¿no? Y ahí sí es verdad que algunos antropólogos como Isidoro Moreno o trabajos mucho más anteriores de Jacques Maurice dan algunas pistas más interesantes, ¿no?, respecto a lo que hemos comentado antes de la afinidad entre los valores y la cosmovisión de los campesinos y del mundo agrario con estas ideas. Entonces, está claro que el anarquismo andaluz tenía unas características distintivas respecto al anarquismo que se da en otros lugares, ¿no? Pero una parte de él, porque es verdad, y esto se representa muy bien en 1882, vuelven a legalizarse las organizaciones sindicales, se forma la Federación de la Regional Andaluza y de tendencia anarquista dentro del movimiento obrero, y en el 82 hay un congreso en Sevilla y ahí se escenifica muy bien las distintas corrientes dentro del mismo anarquismo andaluz, porque había una parte más urbana, más industrial, que abogaba por la huelga como forma prioritaria de lucha, la huelga general, y había un sector más agrario donde la huelga era imposible mantenerla porque trabajaban solo unos meses al año y no podían subsistir con esa herramienta, ¿no? Y entonces abogaban más por una vía más insurreccional, de la acción directa, del sabotaje y tal. Y entonces, bueno, era diverso también, ¿no? No se puede decir que todo fuera sindicalismo agrario. Hay que pensar que si de alguna forma, más allá de la consideración que tengamos hoy día sobre el sindicalismo, si el sindicalismo, entendiéndolo como el sindicalismo moderno, a partir de 1918 en adelante, ¿no?, cuando ya se abandona, digamos, la época de la infancia del obrerismo, las sociedades obreras se transforman en auténticos sindicatos, incluso la patronal ya empiezan a crear las propias grandes asociaciones que son como sindicatos patronales, ¿no? Pienso en Fomento Nacional del Trabajo en Cataluña o la FEDA, la Federación de Empresarios de Andalucía, aquí en Andalucía. se va a introducir en el Estado español a través del movimiento libertario, es decir, y del movimiento anarquista o del anarcosindicalismo, y muchas de las características del anarcosindicalismo después se han extendido incluso a otras corrientes obreristas, en principio muy alejadas del anarcosindicalismo. Por poner un ejemplo, ¿qué sindicato hoy día, me refiero hoy día, no es confederal? Es decir, que el mundo anarquista, el mundo en este caso anarcosindicalismo, porque y esa es una gran definición, tanto del anarquismo andaluz como del resto de los anarquismos españoles o del Estado español, se define por su modernidad. Es decir, el hecho de crear el sindicalismo ocurre en Andalucía, ocurre en Cataluña. Es verdad que en Cataluña, más desarrollada industrialmente, son los sindicatos catalanes los que en 1918, en el Congreso de Sants, acuerdan crear los sindicatos únicos, esos sindicatos que agrupan las distintas secciones de oficio de un mismo ramo de producción en un único sindicato, y que tiene su gran victoria en la huelga de la canadiense en Barcelona al año siguiente. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Viste que camina sendero perseguido, pero con el cuello erguido, supiste todo afrontar y nadie te vio vacilar a la puerta de la muerte. Que morir es mejor suerte que tenerse que quería preguntar ahora por esa idea, creo que generalizada, sobre el hecho de que el anarquismo es una ideología desorganizada y violenta. ¿Vosotros qué podríais decir de todo esto? Porque por lo que estamos hablando precisamente, la idea es que efectivamente había organización y había planificación, ¿no? Sí, vamos, es totalmente falso, ¿no? Pensar que el anarquismo es equivalente a desorganización o violencia, pues no es falso. Respecto a la organización, la historia está ahí. Desde que se llegan aquí las ideas de la Internacional, que es como viene el anarquismo, en el año 68, no ha parado de producir organizaciones que se van sucediendo con nombres, donde se desarrollan estrategias, donde se elaboran innovaciones organizativas, incluso algunas que son hasta adoptadas por la patronal, ¿no? Como acaba de mencionar Gutiérrez Molina, y bueno, pues o las ideas de federalistas también, que irradian a todo el movimiento obrero, pero más allá, ¿no? También al ámbito político y administrativo, es decir, el anarquismo es una referencia desde el punto de vista organizativo. Sin embargo, para la primera definición del diccionario de la academia, sí, la anarquía es sinónimo de caos, etcétera. Yo creo que más allá de esas caracterizaciones, el anarquismo se convirtió en el gran competidor del mundo liberal, del Estado burgués. Es decir, el anarquismo va a ser de la única de las ideologías a las cuales se va a tener que enfrentar el capitalismo, que no aspira a sustituirlo, es decir, no aspira a copar al Estado. Uh-huh. El anarquismo aspira a destruirlo y a organizar las cosas de otra forma. El mundo socialista y posteriormente comunista piensan que la ocupación del Estado, con la apropiación del poder, se va a producir una situación nueva. Bueno, no vamos a entrar en ese campo y lo que significa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que frente a esa idea de violencia, de desorganización, uh-huh, yo pienso que es más bien un cliché propagandístico, que si nos acercamos a la historia de las organizaciones ligadas al mundo anarquista y anarcosindicalista o a sus propios militantes, veremos que es todo lo contrario. Uh-huh. Raramente encontraremos militantes más disciplinados que los de, con respecto a su asociación, a su sindicato, que los de la CNT. Raramente encontraremos organización más preocupada por la estructura racional de la sociedad futura mediante las aplicaciones de algo que en aquel momento era completamente revolucionario, como era el uso de lo que ellos llamaban la estadística, que dentro del mundo anarquista. Es decir, que esa imagen se da precisamente por quienes ven en que el anarquismo es su mayor enemigo, y como siempre en las batallas, en las luchas, al enemigo hay que deshumanizarlo, al enemigo hay que convertirlo en un ente peligroso, y cuanto más oscuro y menos aprensible, pues mejor. Además, una cosita, hay un paralelismo total con la palabra democracia. Cuando se empiezan a reivindicar regímenes democráticos, empiezan a circular las ideas democráticas, las élites al principio la utilizaban como sinónimo de desorden, de caos, de violencia de las masas. Uh-huh. Exactamente lo mismo que años después utilizaron para referirse al anarquismo, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y son los adversarios tratando de desprestigiar otros proyectos políticos. Las nuevas ideas, ¿sí? Claro. Uh-huh. Estamos hablando de sus características organizativas, ¿no? Del anarquismo aquí en Andalucía. ¿Se podrían establecer algunas etapas en relación a esto? Sí, perfectamente. Es decir, hay una primera etapa que yo calificaría de etapa societaria, que iría entre 1870 y 1910, hasta la creación de la CNT, en la cual el anarquismo, exactamente igual que el movimiento obrero, está produciendo el tránsito de las antiguas organizaciones, digamos, del antiguo régimen, ligada a los gremios o a las subsiguientes sociedades de socorro mutuo o cooperativistas o de apoyo, para convertirse en auténticas sociedades de clase formadas por los trabajadores de un sector o de un oficio. Uh-huh. Eso va a ir, bueno, dentro de ese mundo, entre 1870 y 1910, pues se va a haber distintas, digamos, organizaciones, bien nacionales o bien regionales, con distintos nombres, pero que corresponden a los planteamientos anarquistas, colectivistas, de lucha antiestatalista, antipolítica y quizás de otra de las características antirreligiosas. Uh-huh. Una segunda etapa sería, digamos, la que podríamos hablar ya de la adolescencia y madurez del movimiento obrero a partir del 1910 y sobre todo a partir de 1918 en adelante, cuando se organiza realmente la CNT en torno a esa nueva estructura de sindicatos de ramo, no sindicatos de oficio, que, como ya he dicho, va a tener su primera prueba de fuego en la huelga de la Canadiense y va a demostrar su formidable capacidad como arma de lucha para consecución de objetivos, ¿no? Una huelga de 8 electricistas en una sesión de transformación perdida de la Compañía de Luz de Barcelona acaba convirtiéndose en una huelga general de la ciudad, con la paralización prácticamente de la economía catalana. Eso va a producir que, bueno, la CNT, los sindicatos únicos de la CNT se afiancen en ese momento de cambio, tanto del mundo obrero como del mundo patronal, que es el que se produce en torno a la primera guerra mundial, con el papel de espectador o de no beligerante de España, donde se van a producir una serie de transformaciones sociales y económicas que durante los años siguientes a la finalización de la Primera Guerra Mundial, pues va a dar lugar a la aparición de una nueva estructura social, y también de características, digamos, más allá del mundo económico, sino incluso de ideas y de imaginación y de imagen de la sociedad en la que se vive, pues, y que va a dar lugar no solamente al nacimiento de la CNT, sino también a esas clases medias que van a abandonar al mundo de la monarquía para apostar por el mundo republicano, como se ve en 1930. Eso para mí son las dos grandes etapas, por lo menos hasta el golpe de Estado del 36, donde a partir de ese momento, y sobre todo de, bueno, quitando el periodo que aquí en Andalucía afecta a la zona, digamos, de la Alta Andalucía o la zona oriental, como queréis llamarlo, del proceso revolucionario que se produce en la zona gubernamental, que no queda ocupada por el golpe de Estado. Esa sería una tercera etapa, cómo se comporta el movimiento obrero anarquista o anarcosindicalista en la Revolución Española del 36 al 39, y ya, si queréis, una cuarta y última etapa, que tiene un primer, como una prehistoria de esa etapa, en torno al periodo de la clandestinidad, de la lucha en los años 40, 50 y 60, hasta en la segunda mitad de los años 70, la reaparición ya organizada como sindicato de la CNT, en una España en la que la estructura social, pues bueno, es completamente diferente a la de las décadas anteriores, y también el anarcosindicalismo va a ser muy diferente al, digamos, histórico, por utilizar esa palabra, hasta el periodo de la guerra. Ajá. Del golpe de Estado, perdón. Hablar de anarquismo andaluz significa hablar de Fermín Salvochea, también significa hablar de Pedro Ballina, de José Sánchez Rosa y de tantos otros líderes anarquistas andaluces que fueron en su tiempo personas que prestaron una especial atención a la educación, por ejemplo, y que contactaron también, y ya lo había aludido a ello José Luis al principio, contactaron también con las corrientes republicanas y con las corrientes andalucistas, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos, aunque fuera brevemente, de algunas de estas personalidades y de cuáles fueron las razones y las consecuencias también de esa conexión entre el republicanismo y andalucismo. Vale, en primer lugar, respecto a la cuestión de la educación, tenemos que pensar que era un contexto en el que el analfabetismo era utilizado como un medio de dominación. Se aprovechaban del carácter iletrado de los jornaleros muchas veces, pues, para engañarlos, para explotarlos, y desde el punto de vista económico, político, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, los líderes anarquistas o los organizadores comprendieron eso muy rápido, ¿no? Y también eran, también porque el anarquismo es una ideología heredera de la Ilustración, ¿no? En la que uno de las pilares centrales es la idea de que el saber y el conocimiento llevarían a la liberación, la emancipación. Emancipatorio, efectivamente. Entonces, el proyecto libertario siempre puso mucho énfasis en la educación, ¿no? Con la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia y con la publicación de muchos manuales de formación, la lectura, los ateneos culturales. Todo eso fue una parte muy importante del movimiento anarquista, que corrió de la mano de la pata sindical, ¿no? Del movimiento obrero. En Andalucía, pues, por ejemplo, Sánchez Rosa en Grazalema llevó, en la sierra, llevó un trabajo de alfabetización muy importante, ¿no? Para que los obreros aprendieran hasta matemáticas para poder comprender si les pagaban más o les pagaban menos. Sí, no, yo creo que hay una cosa de base, y es que al considerar el anarquismo, que el sindicalismo no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, un medio de construcción, y el anarquismo como tal no ser una ideología de clases, es decir, el anarquismo español se fija o cala dentro del movimiento obrero porque son los más perjudicados en la situación y por lo tanto los que tienen mayores capacidades para recibir ese planteamiento de revolucionario, de transformación social. Pero el anarquismo en general no da la exclusividad del movimiento revolucionario a la clase obrera, sino que se dirige a todos los hombres en general. Es decir, que piensa que una cosa junto a la herramienta, la revolución no se va a producir por el mero hecho del desarrollo y de la ocupación del poder por esa herramienta, llámese sindicato o partido, o como usted quiera denominar, sino con la transformación de las conciencias humanas. Uh-huh. Entonces, de las conciencias no humanas, pues bueno, de las conciencias. En ese sentido, la educación ocupa un papel fundamental, porque además la educación va a tener también un sentido de convertirse en un elemento de lucha obrera, porque como ha explicado Beltrán, al capital le interesaba la falta de alfabetización, la ignorancia del trabajador para engañarle en sus condiciones laborales, en las horas de pago o cuando se trataba de discutir un destajo, por ejemplo, o uno de los temas centrales del movimiento obrero libertario, que hoy día sigue estando de completa actualidad, que es el tema de la productividad, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, y Sánchez Rosa, ya que se ha citado a esa persona, lo tiene muy claro, puesto que entre los manuales que él editó y que se van a convertir en manuales de referencia para miles de andaluces, miles me refiero a una gran mayoría, todavía uh-huh. hay gente que recuerda los manuales de Sánchez Rosa, la gramática sí. del obrero, la aritmética del obrero y el abogado del obrero. Es decir, son manuales que están dirigidos a ese mundo obrero, que no solamente necesita aprender la aritmética, ¿no?, para saber cuadrar los salarios o saber contar con el perito, con el capataz en el mundo agrario, dentro del destajo de un astillero como el de Cádiz, por ejemplo, sino también para saber desenvolverse siquiera en el aprovechamiento, la utilización de la posible ventaja que pueda tener la propia legislación burguesa. Es decir, organizar una sociedad podría organizarse o no en función de que los iniciadores supieran cómo organizarla legalmente, cuántas pólizas tenía que llevar, uh-huh. las copias, cómo tenía que ser el estatuto. Y entonces el abogado del obrero, que se difundieron por decenas de miles de ejemplares y tuvo casi una veintena de ediciones de la época, de 40, 50 mil ejemplares cada edición, pues va a contener las actualizaciones de las normativas, de leyes obreras, etcétera. Es decir, la educación es un instrumento más de transformación revolucionaria, puesto que uh-huh. en el anarquismo no hay nada que por origen de clase te haga ser un revolucionario, sino que es la conciencia, y de ahí esa idea de que es a través de la educación, que es a través de la lucha en el mundo sindical, pero también en el mundo de las conductas, uh-huh. de las conductas que hoy día están perfectamente normalizadas por la sociedad, pero que a lo largo del siglo XIX y el 20 fueron campos de batalla: el matrimonio civil, los entierros civiles, el no pasar ni por la pila, ni por el registro civil, la unión libre entre parejas, cosas que hoy día hasta nos podrían parecer completamente chusca, pero en aquel momento, porque además han sido reapropiadas por el mundo capitalista, como puede ser el vegetarianismo, la idea de un idioma universal, la idea de carácter colectivo, ¿no?, ecológico, digamos, en sí, el sentido sí. de lo pequeño, lo bonito, ¿no?, lo pequeño, lo que mejor funciona frente a las grandes unidades, que eran señas de identidad y que hoy día pues lo puede vender el mismo, pues yo qué sé, cualquier capitalista, cualquier patronal, pues eran señas de identidad que iban más allá de ese mundo exclusivamente anarquista, obrerista, de lucha sindical, y por lo tanto el mundo educativo, no había sindicato que no tuviera su escuela, no había sindicato que no intentara la mejora de sus afiliados, es decir, la alfabetización de su afiliado y la de los hijos de su afiliado. Y yo en ese punto rompería una lanza por algo muy andaluz y que muchas veces hacemos referencia, que yo no digo que no la tuviera importancia, que la tuvo, que fueron las ideas del mundo educativo, de la escuela racionalista, de Ferrer y Guardia, y es toda esa idea desde el siglo XIX ligada al mundo de la educación, como de Paul Robén o de la escuela pedagógica como de Pestolazzi o de la misma María Montessori, hoy día una corriente pedagógica de élites, ¿no? Con sus escuelas especiales de alto coste, que estaban dentro del mundo anarquista y en especial el del anarquismo andaluz, que dio una característica del educador especial, como fue ese maestro cortijero que recorría las fincas, los campos andaluces, no solamente difundiendo la idea a través de la educación, sino también ganándose unos céntimos o unas pesetas para sobrevivir. Eso que viene desde el siglo XIX, del cual Sánchez Rosa, pero hay otros muchísimos y que maestros de esas características y que lamentablemente hoy día están olvidados, porque frente a las publicaciones de la escuela moderna, de las publicaciones racionalistas, pues está la Biblioteca Obrera de Sánchez Rosa, que tiene toda una serie de, hoy llamaríamos manuales o libros de texto o materiales para pedagógicos, que son tanto o más importantes. Yo creo que en Andalucía habría y haría falta, ya que tenemos aquí a todo un señor catedrático, pues que desde el mundo académico se hiciera hincapié y se investigara ese mundo, que hoy día todavía, salvo excepciones y trabajo, yo quiero recordar, por ejemplo, lo de Beatriz Díaz para la provincia de Cádiz y algunos más sueltos en otros lugares, todavía en los propios andaluces muchas veces desconocemos. Ajá. Y la conexión con las ideas andalucistas surgen también a través de este concepto emancipatorio de la educación. Yo creo que ahí lo que hay puntos de unión, ese concepto de estructura federal, por ejemplo, ¿no? Entre el mundo andalucista y anarquista le hace cercano, y además hay algo tan del contexto, tan del momento, como que el espacio político para el andalucismo creado por la Junta Liberalista, ¿no? Uh-huh. Por Blas Infante y todos sus compañeros, el espacio político tenía que buscarlo en el mundo anarcosindicalista, que era un mundo apolítico, que no había sido, digamos, colonizado políticamente, entiéndese bien la palabra, ¿no? Sí. El término, ni por el mundo republicano en sí, aunque había fuertes conexiones, como ya se ha dicho, del republicanismo de Martínez Barrio, el mismo anarquista en su juventud, con el mundo anarquista, o mucho menos por competencia sindical entre el mundo socialista y el mundo anarquista. Y cuando el andalucismo va adoptando su propia característica política, esa propia idea de una independencia sin Estado, esa propia idea de atención, como ha dicho Beltrán, al mundo jornalero, al mundo donde el anarcosindicalismo tiene sus mayores bases, ¿no? Uh-huh. Su mayor impacto, esa relación clásica entre ese republicanismo que también nutre a partir de la segunda década del siglo XX al andalucismo de la Junta y de Blas Infante, pues le hace establecer una fuerte relaciones que en momentos puntuales se van a ver muy claros. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, el papel que juega Andalucía Libre, ¿no? La revista. Uh-huh. del andalucismo en los años 30, los momentos más conflictivos de la lucha de la CNT con el Estado republicano, por ejemplo en Sevilla, en la huelga de mayo de 1932, donde el andalucismo, que va a jugar un papel importante tanto de vocero como incluso de mediador dentro del propio, bueno, no me voy a meter en esa historia, pero dentro del propio conflicto que se crea dentro de la CNT por esa cuestión. Es decir, yo creo que hay una identidad en cuanto a andalucismo y anarcosindicalismo, hay una identidad. Una identidad de algunas de las características y del objetivo y del destinatario final de su formación como institución. De hecho, sí, muchos sindicatos de la CNT van a apoyar toda la campaña por la firma del estatuto, por el desarrollo del estatuto andaluz durante la Segunda República, y va a estar presente en la Asamblea de Córdoba, en la Asamblea de Cádiz como sindicato de la CNT. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Vamos a enfilar ya la recta final de nuestra tertulia. Yo quería preguntar brevemente sobre la represión histórica que sufrió el anarquismo, como era considerado de alguna manera la bestia negra del orden social, político y económico. Y me refiero en concreto a dos cuestiones, a la mano negra por una parte y a Casas Viejas por otra. Y bueno, también podríamos hablar de la represión tras el golpe de Estado del 36. Bueno, si empiezo yo por la mano negra, pero bueno, no son solo esos dos episodios, sino como hemos comentado antes, la situación en el campo era muy dura, ¿no? Y un cambio, una sequía, un cambio en el precio del pan, había situaciones en las que se pasaba hambre. Uh-huh. Eso muchas veces daba lugar a levantamientos, ¿no? Que ocurren a finales del siglo, bueno, toda la segunda mitad del siglo XIX e incluso a principios del siglo XX. Los fenómenos de la mano negra en el año 82, pues fue una especie de, posiblemente, de montaje policial en el que dijeron que encontraron los estatutos de una asociación secreta, clandestina, secreta, uh-huh, dedicada, bueno, pues al terrorismo. Pero claro, eso se utilizó como excusa para reprimir a todo el movimiento obrero, ¿no? Y se detuvieron a varios miles de sindicalistas y se llegó incluso a ejecutar a garrote vil a siete, después creo que fueron ocho de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues coincidía con algunos crímenes que se habían cometido en el campo, sí. Había caza furtiva, quemas de cosecha, había un momento de mucha conflictividad y no había ninguna manera de controlarla, entonces uh-huh, recurrían a este tipo de represión, a veces masiva, a veces selectiva, y que se hacía de la manera más cruel posible. Uh-huh. ¿En torno a Casas Viejas? Sí, bueno, vaya, yo primero 20 segundos, ¿no? Yo creo que, vuelvo a insistir en la idea de que el anarquismo para el Estado liberal, que en el cual todavía seguimos viviendo, ha sido su principal enemigo, y por lo tanto toda la represión ha ido dirigida a intentar eliminarlo en el mayor sentido posible, tanto en el siglo XIX como ha explicado Beltrán, con montajes, yo no digo posible, yo digo montajes, como el de la mano negra, uh-huh, pero podríamos también hablar del llamado asalto campesino también en Jerez, sí, 10 años más tarde, en 1892, podríamos hablar como lo sucedido durante la Segunda República, de lo que Casas Viejas fue quizás la expresión más llamativa, en donde se une a la propia represión del anarquismo, se une lo que llamaríamos la razón de Estado, ¿no? El Estado va a intentar ocultar lo ocurrido en Casavieja, que no se puede entender sin situarlo en el contexto de criminalización en ese momento del mundo revolucionario español, del mundo de la CNT, donde cualquier huelga se convierte en un acto revolucionario, donde el anarquista es un señor peligroso sobre el cual hay que disparar sin ningún problema, entre otras cosas porque el anarquista también puede disparar, ¿no? Sería una estupidez negar que en el mundo anarquista, en una sociedad violenta como es la sociedad capitalista, también provoca reacciones violentas de las que después se escandaliza, ¿no? Pues bueno, uh-huh. Esa es otra historia. Y en el caso de Casavieja, además de esa primera razón básica, se va a añadir con que el Estado, a través del gobierno, lo va a negar por razones de interés partidario, de interés del gobierno, lo que había ocurrido en Casavieja, con lo cual se va a convertir más allá de un hecho puntual represivo como un hecho paradigmático, que es lo que yo creo que hoy día todavía nos hace seguir recordando y hablar Casavieja, donde frente a la verdad de lo ocurrido se pone la razón de Estado, como en muchos otros momentos con actuaciones represivas del Estado, ¿no? Y podemos recordar alguna bastante más reciente que lo de Casavieja. Pero, y por último, para la represión del anarquismo, es algo que hoy día lo seguimos viviendo. Yo no quiero meterme ahora mismo en más momentos, pero quiero recordar el caso Scala, que en Cataluña, en los momentos previos en los que se están, bueno, perdón, en los momentos previos, en los momentos posteriores a la firma de los pactos de la Moncloa, en donde la CNT, en la cual van a tener algún protagonismo militante cenetista en Barcelona, pero de origen andaluz, se va a convertir en una de las puntillas, no sé lo que opinará Beltrán, del desarrollo alternativo, de una posible alternativa sindical al bipartidismo, al bisindicalismo acordado en esos años con Comisiones y UGT, que no acababa de cerrarse con la presencia de la CNT, y que el caso Scala, pues bueno, le va a dar un golpe lo suficientemente duro para por lo menos situarlo al margen durante bastantes años. ¿Beltrán quiere añadir algo? Yo discrepo con José Luis en este punto del caso Scala y de la represión a partir de los años 70. Durante la dictadura, la CNT tiene un papel secundario, digamos, muy poco eficaz, ¿no?, en la lucha contra la dictadura. Se instala en Francia el Comité Nacional, y desde allí se tratan de hacer operaciones. Algunas veces se trata de apoyar a intentar acabar con el dictador, se intenta reconstruir el sindicato, reconstruir el sindicalismo, pero es la organización que más veces es capturada por la policía y a través de infiltrados, a través todos los comités que se formaban en el interior acababan presos y la mayor parte de las acciones frustradas. Pero la represión, yo no creo que fuera el factor fundamental. Yo creo que fueron divisiones internas y que fue sobre todo una falta de recursos que no contó la CNT para despegar, con la que contaron otras opciones sindicales que sí compitieron en ese espacio. Desgraciadamente hemos llegado al final de nuestra tertulia y tengo que dejarla aquí los temas una vez más. Como escuchan nuestra oyente y nuestros oyentes, no se agotan en nuestro programa, pero siempre pueden seguir indagando por su cuenta, por supuesto. José Luis, Beltrán, os agradezco muchísimo vuestra participación y vuestra generosidad y habernos ilustrado sobre un movimiento, sobre una ideología como ha sido el anarquismo en la historia de Andalucía, que obviamente era un instrumento para la toma de conciencia y para la búsqueda de un mundo diferente y mejor, como dijimos en la introducción. Muchas gracias. A ti, Bura. Gracias a ti, Bura. Gracias. Cuando canta el gallo negro. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Si cantara el gallo rojo, otro gallo. Si me borra el viento, lo que yo canté, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, ay, que desencanto.